Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es viernes 17 de abril del año 2015, día en el que se conmemora internacionalmente la lucha campesina que en nuestra patria tuvo como gran aliado al comandante Hugo Chávez, quien libró junto a los campesinos batallas para que se reconociera el trabajo rural de manera digna. Esta es la emisión meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes en nuestros puntos de internet para que puedan conectar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Gobierno Nacional adecuará tecnología de industrias guayanesas con inversión de más de 2.200 millones de bolívares y 1.200 millones de dólares. Este domingo, más de 180 países expresarán su apoyo al pueblo de Bolívar. Cultura. Fue estrenado este jueves en la Cinemateca Nacional, cortometraje En la Oscuridad. Décima edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014 ya posee jurado calificador. DocTV Latinoamérica abrió convocatoria para recibir proyectos de documental. Este viernes, PDVSA La Estancia proyectará El Infierno de Gaspar Mendoza. Editorial El Perro y la Rana presentará en la librería El Techo de la Ballena texto infantil El Tuqueque Enamorado. Regionales. Este jueves arrancó el Seminario Nacional de Artesanía Venezolana en Yaracuy. Cultura al Día. Para adecuar tecnológicamente las industrias del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana, este jueves el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la inversión de más de 2.200 millones de bolívares y 1.200 millones de dólares para la CBG. Serían 46 inversiones para las empresas del aluminio, 8 proyectos para Bausilum, 8 proyectos para Carbonorca, 17 para Benalum, 4 nuevos proyectos para Alcaza, 1 para CBG Alcaza, 2 para CBG Alunaza, 1 proyecto de Rialca, 1 proyecto de CBG Benalum, 2 proyectos de ALB, 1 proyecto de Alben, 1 de Albarca, 46 proyectos para la Corporación del Aluminio. Yo tengo los recursos, yo diría que están preaprobados, porque quiero que ustedes le metan el ojo, trabajadores, hagan una revisión de estos proyectos en la Asamblea de Trabajadores. Les doy 7 días. Desde la Central Hidroeléctrica Francisco de Miranda, Caruachi, desde donde se encabezó un acto para el impulso del Plan Guayana Socialista, el mandatario nacional pidió este jueves a los trabajadores y trabajadoras del Estado Bolívar el apoyo para crear una ley habilitante para la gestión social de las empresas básicas de Guayana. En 30 días me tengan lista la ley habilitante para la gestión socialista de las empresas básicas de Guayana, con el concepto del control obrero como elemento vital. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Aprobado entonces. Yo estoy listo. En el encuentro, trabajadoras y trabajadoras de diferentes empresas de Guayana entregaron al Ejecutivo Nacional más de 467 millones en dividendos como parte del cierre del ejercicio fiscal, los cuales serán enviados al Fondo de Eficiencia Socialista para ser invertidos en bases de misiones, unidades de transporte, infraestructuras, colegios, hospitales y viviendas. Más de 180 países se unirán este domingo en un acto mundial de solidaridad con Venezuela para ratificar su apoyo al país ante los ataques imperialistas de los Estados Unidos. La información fue suministrada por Vladimira Moreno, miembro del Partido Comunista de Venezuela, quien indicó que el evento se efectuará en la Plaza Bolívar de Caracas. Se va a realizar en la Plaza Bolívar un acto de solidaridad mundial. Más de 180 países están organizados en las diferentes expresiones mundiales de trabajadoras y trabajadores, de jóvenes, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, el Consejo Mundial de la Paz y el Movimiento Continental Bolivariano, entre otros, conjuntamente con más de 80 partidos comunistas y partidos obreros y de trabajadores de los 5 continentes van a estar realizando acciones de solidaridad con expresiones características de esas regiones. Moreno explicó que dado el cambio del huso horario en algunos países como Grecia y Australia, habrán actividades que iniciarán desde hoy 17 de abril. Añadió que en el Partido Comunista levantarán las banderas de lucha antiimperialista y este domingo aportará su granito en esta actividad de gran envergadura. 12:07 minutos del mediodía. Cultura al día. En la oscuridad, ópera prima del realizador Carlos Rojas, fue estrenado este jueves 16 de abril en la sala de la Fundación Cinemateca Nacional, ubicada en el Museo de Bellas Artes. La cinta fue una coproducción entre México y Venezuela. Así lo destacó Xavier Sarabia, presidente de la Cinemateca. Desde el año 2006 hasta lo que va de año 2015, hemos hecho 212 estrenos, contando este que se llama En la Oscuridad. Esos son obras nacionales, venezolanas, que no tienen cabida en el circuito comercial, bien sea por su temática, bien sea por su duración, o porque los directores y las directoras deciden estrenarlo en la Cinemateca Nacional. En la Oscuridad dura 14 minutos y es un drama intimista, que son tres personajes que tienen una situación muy particular en donde el propio actor dice que se va a la profundidad de la oscuridad de las imágenes. El realizador venezolano Carlos Rojas trae para todo el pueblo venezolano el largometraje Entre Águilas y Cóndores, una historia sobre el 11 de abril de 2002 que puede ser contado como uno de los nuevos proyectos de la Villa del Cine. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El periodista e historiador británico Richard Gott, el sociólogo brasileño Emir Sader, la periodista cubana y editora del sitio Cuba Debate Rosa Miriam Elizalde y los periodistas venezolanos Rubén Witzoskis y Azalia Venegas conforman el jurado calificador de la 10ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014. La información la dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, a través de su coordinadora Carmen Borges. El jurado antes mencionado deberá viajar al país para la deliberación final sobre el premio y emitir su veredicto durante los días 29 de junio al 3 de julio del presente año, hasta la fecha de cierre de convocatoria efectuado el 15 de este mes. Se recibió un total de 38 obras provenientes de más de 11 países, entre ellos latinoamericanos y europeos. 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El concurso Doc TV Latinoamérica abrió su convocatoria para proyectos de documental que exploren distintas miradas sobre la felicidad y sus diversas formas de sentirla, vivirla y expresarlas en el Cono Sur, esto a través de la televisión. Así lo informó Alicia Pinto, gerente general de operaciones del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Se abre nuevamente la convocatoria al concurso Doc TV Latinoamérica para proyectos de documental para televisión que exploran distintas miradas sobre la felicidad, que va a ser el eje temático que van a tener los documentales este año. Se premiará un proyecto por país con un monto que se les va a otorgar de $70,000, constituido por el Polo Nacional, que es el ente rector de cinematografía de cada país, y por la televisora pública, que es la que transmite todos los documentales que se van a producir en cada uno de los 17 países. La convocatoria va a estar abierta desde el 5 de mayo al 3 de julio y por acá, por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, vamos a estar recibiendo todas las propuestas que se tengan de Venezuela. Para mayor información, los interesados pueden consultar el portal web www.cenac.gob.ve en la sección Convocatorias. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes, los jardines de PDVSA La Estancia se convertirán en una sala de cine al aire libre con la proyección de la película El Infierno de Gaspar Mendoza, del director Julián Balán. Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de prensa del espacio, invitó al público a asistir al tiempo, que indicó que se contará con la presencia de actores principales en la proyección del film. Invitaciones para todo el público amante del buen cine a disfrutar del Infierno de Gaspar Mendoza, del director Julián Balán, que aprovechamos para decir que estará presente en la emisión de esta gran cinta y estará departiendo con el público unos instantes antes de la proyección. Para hablar un poquito de lo que es la película, el capitán Gaspar Mendoza, interpretado por Alberto Alifa, tras 15 años de haber finalizado la guerra general, revive su pasado al ver que su hija María Eugenia, Tiana Marcocha, es acosada despiadadamente por terribles pesadillas que le recrean aquella tragedia. Durante la proyección de la película, contaremos con la presencia de los actores principales, quienes van a compartir con los espectadores y firmarán autógrafos desde aquí, desde la sede de PDVSA La Estancia, muy cerca de la estación del metro Altamira, la cita a las 7 de la noche. Los invitamos, por supuesto, a estar un poquito antes para que disfruten de estos grandes espacios que tiene la nueva PDVSA para todos. El pueblo en eso. Hacemos extensiva la invitación al público a disfrutar de este largometraje producido con el apoyo de la Villa del Cine y que será proyectada en PDVSA La Estancia hoy viernes, totalmente gratuito, a las 7 de la noche, 12:13 del mediodía. Y la Fundación Editorial El Perro y la Rana dice presente en la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas 2015, donde el sábado, este sábado 18 de este mes, con la presentación del libro infantil Tuqueque Enamorado, en la librería del Techo de la Ballena, ofrecerá a todo el público venezolano una gran variedad de muestras literarias vinculadas al arte de las tablas. Miguel Ángel Antonio Guevara, coordinador de comunicaciones de la Casa Editorial, precisó que la misma participa en la mayor fiesta de la dramaturgia con 5 títulos. Son El Tuqueque Enamorado de María González, El Teatro de Rehabilitación del Ciego del autor cubano Rodolfo Lecalle Durán, también el título Bolívar, La Gloria de un General de Giancarlo Duvolay, Camerino de Alí Salazar y Hola José Gregorio de Homer Quiaragua. No solamente ocupa títulos infantiles como El Tuqueque Enamorado, sino también un libro para el aprendizaje como es El Teatro de Rehabilitación del Ciego de Rodolfo Lecalle, que lo que persigue es precisamente eso, dar herramientas para las personas que estudian teatro, herramientas también para los profesores de teatro. Y además, Bolívar, La Gloria de un General de Giancarlo Duvolay, tenemos tanto los textos para niños, tanto los textos de estudio de la dramaturgia del teatro, sino que también tenemos la creación Buen Camerino y Hola José Gregorio. El teatro es una gran herramienta para contar la historia y una gran herramienta también para contar lo social y sobre todo lo que está ocurriendo, lo que somos como pueblo, lo que somos como país. Desde este viernes 17 hasta el próximo miércoles 22 de este mes, la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará a todo el pueblo venezolano 5 libros que se adentrarán en el mundo del teatro. La cita es a las 3 de la tarde en la librería El Techo de la Ballena, diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves arrancó el segundo Seminario Nacional de Artesanía Venezolana, Soberanía Productiva y Hegemonía Cultural, que se extenderá hasta el sábado 18 de abril en el Centro de Prensa de San Felipe, Estado Yaracuy. Este evento, que invita a artesanos y público en general, estará orientado principalmente al tema económico productivo, así lo informó Jesús Mujica, vocero del Centro Nacional de Artesanía. El seminario es en homenaje al centenario de César Rengifo. Aquí estamos reunidos más de 200 artesanos de todo el país y un grupo de ponentes que van a tratar sobre la problemática planteada. Además de eso, también tenemos la participación de 15 ponencias demostrativas de los propios compañeros en intercambio de saberes que van a exponer sus propuestas con lo que ellos hacen, específicamente con las artesanías en los diferentes ámbitos de los oficios. Lo que estamos fortaleciendo el trabajo que se ha realizado en todo el país y lo que pensamos es que todas las propuestas que van a salir de aquí van a ser convertidas en políticas públicas, no solamente por el ente rector de este evento que es el Ministerio de la Cultura, sino también por el propio sector artesanal. Mujica agregó que se trata de construir, investigar y difundir el conocimiento de lo económico productivo en el ámbito artesanal, en la producción de materia prima, creación de bienes y servicios culturales, cadenas y redes productivas, comercialización y distribución de bienes artesanales. Los interesados pueden visitar la página web www.reddearte.gob.be y enviar sus propuestas. 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hoy en su noticiero Cultura al Día le traemos todos los detalles de la segunda etapa de activación de los movimientos culturales emergentes venezolanos. Y para conversar al respecto de nuestros estudios está César Mosquera y estamos haciendo contacto vía telefónica con Fieschi Rivas, ambos pertenecientes al movimiento de ilustración y diseño. Bienvenido a este su espacio Cultura al Día, amigo César Mosquera. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que es el trabajo que se hace con esta red de arte, red de ¿cómo se llama? El movimiento. Los movimientos culturales emergentes, que son una propuesta del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿verdad? Que reciente, prácticamente desde enero se empezó la primera etapa de los movimientos, ¿verdad? Y bueno, si han ido, algunos empezaron antes, por ejemplo, el movimiento de muralismo y graffiti venezolano empezó con el Llano en Pinta el año pasado y bueno, se han incorporado nuevos movimientos a medida que hemos ido creciendo y avanzando en las políticas del ministerio. Hasta ahora son 8 movimientos culturales emergentes, ¿verdad? Está el movimiento venezolano de fotografía, la red de arte corporal venezolana, hip hop en movimiento, el movimiento hecho en Venezuela, que tiene que ver con todo el tema productivo, el movimiento de muralismo y graffiti venezolano, el movimiento de artes escénicas urbanas venezolanas y el movimiento del que yo soy parte del equipo impulsor, que es el movimiento venezolano de ilustración y diseño gráfico. Todo esto está enmarcado dentro de la posible, del impulso, vamos a decirlo así, de un conglomerado de diferentes ramas del arte, porque tenemos música con el área del hip hop, tenemos arte corporal. ¿Hecho en Venezuela qué significa? Por cierto, se me olvidó uno de los movimientos, que es Sistema Sonoro Venezuela, que recordé por lo que mencionaste de la música, que tiene que ver con los DJs. El movimiento hecho en Venezuela tiene que ver con todo lo que tiene que ver, como mencioné, del área productiva. Entonces la intención es hacer como un registro, un diagnóstico nacional de todas esas personas que están produciendo, y bueno, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Que va desde la producción agrícola, por ejemplo, hasta la producción de, por ejemplo, instrumentos musicales, materia prima para, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, de libretas, todo lo que tiene que ver tanto para producción de bienes culturales como también más allá, porque el ministerio y nosotros entendemos que toda la producción también tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Entonces también está el tema de la ropa, el tema de todo esto que tiene que ver con el vestir, ¿no? El tema de incluso para la construcción, por ejemplo, bloques, cemento, bueno, cemento ya es más industrial. Entonces, además, el movimiento de hecho en Venezuela también como que está enfocado más en el tema artesanal, ¿no? De cómo nos pensamos crear nuestras propias cosas para solucionar los problemas que se nos presentan el día a día, ¿no? Muy bien, son iniciativas que debemos apoyar, ¿no? Y también conocer. ¿Están ubicados en diferentes partes de Venezuela o solamente se arranca o inicia este proyecto como tal acá en Caracas? No, fíjate, precisamente toda la propuesta de los movimientos culturales emergentes está buscando y se inicia pues con el planteamiento de salir del centro del país. Pues entendemos que a pesar de todos los proyectos que se han hecho, todas las iniciativas que han habido dentro del proceso para un poco atacar, ¿no?, el problema del bloqueo cultural que hay en la región central, todavía falta mucho esfuerzo y por eso estamos trabajando en ello, ¿no? La primera etapa que tuvieron todos los movimientos, y que hay algunos que todavía están en esa etapa, en paralelo, es que hemos estado viajando por todo el país, reuniéndonos con las personas que se interesan por cada uno de los movimientos y haciendo asambleas y mesas de trabajo. En eso consistió la primera etapa, hacer un diagnóstico de qué es lo que tenemos, con qué contamos y qué necesitamos, para así hacer redes, ¿no?, entre las personas que están trabajando y crear formas de trabajo colectivo, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento en el que yo participo, que es el movimiento de ilustración y diseño, hemos visto que todas las regiones tienen realidades diferentes. Por ejemplo, en la región andina, sobre todo en Mérida, el diseño tiene mucha fuerza porque hay institutos públicos, instituciones públicas, ¿no?, de formación en diseño. Pero, por ejemplo, si vamos a Guayana, a Bolívar, del Tamacuro y Amazonas, no existen instituciones ni siquiera privadas que den formación en el área del diseño y la ilustración. Entonces hay muchas personas que por su propia cuenta se han formado, pero hay que brindarles como más herramientas, ¿no?, para que se puedan ir desarrollando. Y así con todos los movimientos, pues, existen diferentes realidades en todas las regiones del país, y entonces eso es lo que buscamos atender, porque nos hemos encontrado con cosas maravillosas viajando por todo el país de personas que están trabajando en eso. Y así sea con las uñas, han construido cosas impresionantes, ¿no? Sí, señor, y lo muestran, y a veces salen con su material de viaje o gira por toda Venezuela y decimos, bueno, ahí vienen los artesanos, ¿verdad? ¿Cómo se hace para contactar a ustedes, a esta red, y cuáles son los requisitos mínimos para pertenecer a ella? Fíjate, en cuanto al contacto, bueno, cada movimiento tiene sus redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, el Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, uh-huh, tiene un Facebook que es MOP Pequeña IDG, ¿verdad? Entonces, por la página de Facebook nos pueden contactar, y está el correo electrónico, que es igual, MOV de Venezuela, IDG, oficial, @gmail.com, ¿no? ¿Y habrá una página donde converge todas estas red, que uno entre, entonces uno seleccione, bueno, yo hago música, me quiero ir por el sistema sonoro de Venezuela? ¿Existe una página en estos momentos? Está en construcción, sí, estamos trabajando, porque es todo un tema de la infraestructura tecnológica necesaria, porque como es una política que abarca tantas cosas, queremos que cuando exista esa página, de verdad responda a las personas interesadas, ¿no? Y bueno, queremos hacer, estamos en el proceso, ahorita hicimos un registro manual a medida que fuimos haciendo la gira por todo el país, y bueno, queremos también eso, generar una página que permita un registro electrónico de todas las personas que quieran pertenecer a los movimientos. Y en cuanto a los requisitos mínimos, es sencillamente incluso estar interesado, ni siquiera tiene que haber ya un producto o un trabajo en el área, sino que estar interesado en trabajar en las diferentes áreas que corresponden a cada movimiento. Qué bueno. ¿Cuántos conforman el equipo que se da la tarea de recorrer estos rincones de Venezuela buscando estos talentos, estos cultores, estos creadores? ¿Cuántos son? Bueno, por el hecho de ser un movimiento, es algo que cambia mucho, ¿no? Entonces, ha ido fluctuando a medida que hemos ido avanzando, se han incorporado personas nuevas. Los equipos en general de cada movimiento son 8, como mencioné antes, están entre 3 y 5 personas, ¿no? Muy bien. Como impulsores. Pero es importante decir que estos equipos de ninguna manera son representantes, presidentes, directores, de nada. Colaboradores. Somos simplemente las personas que estamos impulsando para que se activen los movimientos, y con la intención de que sean autónomos, que cada región genere sus políticas dependiendo de sus realidades. Por ejemplo, parte de la segunda etapa del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico es un encuentro nacional de voceros que van a venirse el 1 de mayo aquí a Caracas, y nos vamos a reunir durante un día completo para discutir todas las políticas que vamos a aplicar a nivel nacional. Muy bien, la activación popular en estos momentos, ¿cómo ha sido esa experiencia de encontrar y conocerse? Bueno, ha sido muy interesante porque, bueno, y de hecho nos sentimos muy afortunados de ser parte del equipo impulsor, ¿no? Porque nos ha permitido ver, ¿no?, toda esa realidad que se está viviendo en el país, y que como que lo moraliza, ¿no?, a uno dentro del proceso de construcción que estamos viviendo, de que a pesar de de estar dentro de una guerra económica, de estar sufriendo los embates del imperialismo, hay un montón de gente animada, ¿no?, para hacer cosas, para organizarse y crear. Por ejemplo, una de las experiencias más interesantes que vimos fue cuando estuvimos en Barquisimeto, que fue el encuentro de la región occidental, que vino gente de Falcón, de Lara y de Yaracuy, que Zulia también es parte de esa red, pero se atendió como una región especial por particularidades que está más lejos que las demás, es muy grande y todo esto. Entonces, de hecho, el encuentro fue en una comuna, y un espacio que es de una comuna, que es el Parque del Oeste, y fue en una estructura que diseñó el Fruto Vivo, que se llama el Palacio del Juguete, que además eso permitió como que las conversaciones que se dieron dentro de ese espacio fluyeran de una manera mucho mejor que quizás en otros espacios. Y bueno, fue muy interesante porque incluso afluyeron personas de varias tendencias políticas, ¿no? Y eso permitió un espacio de apertura para pensarnos de que más allá de las tendencias que puedan existir o los pensamientos o de la forma de solucionar los problemas que tenga cada uno, podemos reunirnos y debatir y conversar y respetarnos los unos a los otros para crear cosas, porque al final todos estamos luchando por eso, ¿no? Claro. Porque sí, por seguir construyendo una mejor Venezuela. Por supuesto, porque la cultura une. Exacto. Une y es inclusiva, ¿verdad? ¿Cómo le han ido ustedes en la región oriental? La región oriental fue bien interesante. El encuentro fue en Cumaná, ¿verdad? Tuvimos bastante apoyo del Gabinete de Cultura de Sucre y fue en un espacio que se llama la Sala del Cultor, ¿no? Fue uno de los encuentros en los que, por lo menos en ilustración y diseño, nosotros lo hicimos junto a muralismo y graffiti. Pues hemos hecho la gira, no, en algunos casos, como en las regiones especiales, han ido los 8 movimientos y en algunos han ido un movimiento, dos movimientos, tres movimientos. En el caso de Sucre fuimos con el movimiento de muralismo y graffiti venezolano. Las personas que hubo más personas en el de muralismo y graffiti, uh-huh, y hubo menos en el de ilustración y diseño, pero sin embargo la asistencia, o sea, los acuerdos concretos que se lograron dentro del movimiento venezolano ilustración y diseño fueron muy contundentes. Había personas de todas las edades, porque eso es lo otro interesante, ¿no? Que a veces piensan que no, bueno, los movimientos culturales emergentes son para jóvenes. Es para jóvenes, y también como por las características, si es para DJs, tatuadores, raperos, bailarines, diseñadores, piensan que en general pueden ser para jóvenes, lo cual no es cierto. Tenemos personas, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un animador que se llama Raúl Ávila, que tiene 74 años. Imagínense. Entonces, pero es eso, al final terminan también siendo jóvenes, ¿no? Porque claro, tiene que ver con una cuestión del espíritu. La experiencia y las ganas de seguir trabajando y apoyarnos. Exacto. A los jóvenes. Ahora, con respecto a la parte de música, solamente hip hop y en la parte del sistema sonoro, ¿se puede dar inclusión, me imagino que sí, a lo que es la parte del folclore venezolano? Sí, claro. Se han presentado gente con proyectos y con movimientos, con fundaciones que hacen música tradicional venezolana, por ejemplo. Sí, de hecho es algo como transversal a todos los movimientos y en particular al tema de la música, que es como rescatarle, no solo rescatar, sino como incluso crear una identidad venezolana. Preservar. Exacto. Debemos preservar, más que rescatar, porque la música, nuestras costumbres y tradiciones están allí presentes. Claro. Tenemos que preservarla con todas estas cosas, con todas estas iniciativas, ¿verdad? Y aparte con la difusión, que hay que hacerlo. Sí, exacto. Y también como dejar espacio, tanto eso, la preservación, como también para la creación de nuevas identidades que también son nuestras. Porque además los movimientos culturales emergentes buscan, como tú dices, preservar la tradición, lo que nos identifica, pero también usando expresiones que son nuestras, y que se han ido creando a través del tiempo de quizás cosas de momentos más recientes. Claro, la evolución pues de la Exacto. cultura, de la música, pero siempre conservando nuestra base y de dónde partimos, de dónde somos, a dónde vamos. Sí, exacto, ¿sí? Entenderlo como un proceso histórico. Sí, que... ¿algún número telefónico para contactarlos? ¿Un correo? Bueno, como dije, el correo el que manejo ahorita es el movimiento en el que yo pertenezco. ¿Puedes que... mencionarlo otra vez, por exacto. favor? Exacto, es M-O... B de Venezuela, uh-huh, y dgoficial@gmail.com. Ahí pueden escribir todas las personas interesadas en el movimiento venezolano, y también de los otros movimientos podemos ponerlos en contacto a los que ya mencionamos. Pues. ¿Número telefónico? Porque a veces la gente se confunde, para que yo no manejo las redes sociales, pero me gusta llamar y que me digan con detalles la información. Un número telefónico. Claro. Bueno, ahorita no tenemos un número telefónico fijo, ajá, ¿verdad? Pero a medida que vayamos avanzando en eso, estaremos dando la información. siempre se está publicando en las redes sociales, información en prensa también, me imagino que siempre sale información motivando a la gente, a toda esta gente que está haciendo un trabajo maravilloso en las comunidades, con los consejos comunales, con las comunas, con los colectivos. Es un trabajo que se está haciendo y podemos decir que estamos en un buen momento de ese realce y relevancia de nuestra cultura venezolana. Exacto, sí, y además un proceso muy interesante porque no hay nada como escrito sobre piedra, ¿no? Es un proceso que se está avanzando a medida que las personas van surgiendo nuevas ideas, se van involucrando nuevas personas y entonces eso permite que realmente sea participativo y protagónico, ¿no? Que es una de las banderas de este proceso. Ajá. ¿Qué ideas o propuestas han salido de la primera fase de activación del movimiento de ilustración y diseño que se nombra muchísimo? Creo que son los que están más activadísimos en todos estos 8 rangos, ¿no? Sí, bueno, también el movimiento de muralismo y graffiti ahorita está en Cumaná, en un segundo encuentro, y tiene unas propuestas bien interesantes sobre todo el tema el que los ocupa. La segunda etapa, lo que llamamos la segunda etapa del movimiento, lo dividimos como en temas, ¿no? También el tema de la organización, que bueno, como ya mencioné, tenemos un encuentro de voceros ahorita para como también ver cómo vamos a hacer todas esas propuestas que surgieron de las regiones, se materialicen, ¿no? Según la realidad de cada lugar del país. En la parte de formación, estamos, como vemos, como mencioné, ¿no? El diseño y la ilustración están muy ligadas al tema formativo. O sea, se impulsan a medida que haya espacio, ya sea formales o no formales, para la formación de personas en este oficio. Entonces tenemos el PNF, el Plan Nacional de Formación en Diseño, que bueno, estamos evaluando porque ya existen, por ejemplo, UNEARTE tiene un PNF en Arte del Diseño, la UNEI, que es la Universidad Experimental de Yaracuy, tiene un PNF en Diseño Integral Comunitario. Estamos evaluando si discutir los pensum de esos PNF, transformarlos o crear unos nuevos. Estamos como en ese proceso, ¿no? Y también para eso en parte es el encuentro de voceros y bueno, reunirse con las diferentes instituciones, con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y todo eso. También tenemos un plan de coformación, que la idea es que todas las personas que a nivel nacional que tengan experiencias formativas, propuestas de talleres, de cursos, conversatorios, foros, hacer un registro y entonces a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura apoyar esas iniciativas, cuanto a conseguir los espacios, reunir a la gente y todo eso, porque consideramos que hay mucha gente con conocimientos muy valiosos que entonces permite que nos formemos entre nosotros. Pues, bien. Entonces, pues, por ejemplo, alguien puede saber de narrativa gráfica y otra persona de diseño de cartel, otra persona de diseño de páginas web. Entonces, esas personas reunirse y compartir esa información, ¿no? Y hacer talleres, porque están articulados también con los gabinetes de cultura, ¿no? Del sistema nacional. Sí, de hecho, ahorita estamos en un proceso de reuniones con Misión Cultura, ¿verdad? Para ver cómo insertar todas estas personas que están dentro de los movimientos, que participan en estas áreas, integrarse en el Sistema Nacional de Culturas Populares. Entonces, con todo el tema socioproductivo, de investigación, de historia local, de talleres de formación dentro del sistema y todo eso, ¿no? En la parte hay otro eje que se llama, es el de intervención, que es uno de los que más tenemos propuestas. Tenemos, por ejemplo, uno de carteles de identidad cultural venezolana, como el tema que estábamos hablando. La idea es que las personas, es un concurso, ¿no? Entonces la idea es que las personas hagan afiches, carteles, para hacer así una campaña y una exposición sobre que cómo consideran ellos y cómo se debe representar, según ellos, la cultura venezolana o que la representa. ¿Para cuándo es ese llamado del concurso? Bueno, la semana que viene ya deberíamos estar publicando las bases del concurso. Y bueno, la idea es dar unos meses para que la gente pueda desarrollar las propuestas. ¿Y el llamado es para qué tipo de público, persona? No, cualquier persona. Incluso es interesante porque hemos estado también haciendo una investigación sobre lo que se llama el diseño gráfico popular, ¿no? Que a veces no es tomado en cuenta y la idea más bien es tomar elementos de ese tipo de diseño, pero también con técnicas nuevas y así desarrollar una identidad gráfica propia, ¿no? Qué bueno. También tenemos un concurso que vamos a llamar Ayuda Mutua, ¿no? Que es un concurso que la idea sea de intervención fotográfica, o sea, un fotógrafo o fotógrafa con un diseñador o diseñadora diseñen un cartel sobre el tema del trabajo colectivo. Entonces, intervenir cartel y que las personas creen su propia frase que simbolice o represente eso, ¿no? ¿Eso se va a realizar en cuánto tiempo, esos llamados? ¿Ustedes tienen ya preparando la preproducción? Sí, sí. El lanzamiento de ese concurso, tenemos la intención que sea la primera semana de mayo, el de fotografía. ¿Para la primera semana de mayo y la convocatoria va a ser a nivel nacional o solamente acá en Caracas? No, todas las convocatorias son a nivel nacional. Con la prensa de apoyo, sistema de radio, todo sí, esto. Sí, redes sociales y todo eso. Hay que seguir activando, mover a la gente, porque hay muchísimo talento en Venezuela, muchísimo. Y el que está escuchando ahorita y está motivado en participar y colaborar, bueno, aquí estamos, ¿no? El movimiento emergente. Sí, los movimientos culturales emergentes. Movimientos culturales emergentes. Bueno, yo quiero sumarme a su grupo. Yo soy tallerista también y quiero también unirme a ustedes para impulsar, para animar. Y quiero trabajar con niños. Perfecto. Entonces, bueno, detrás ahorita tomamos nota, claro. Y cuenten conmigo también para seguir impulsando todas estas maravillosas iniciativas que se hacen en Venezuela. Estábamos conversando con César Mosquera, él es de representante al movimiento de ilustración y diseño. Gracias, César, por acompañarnos hoy en Cultura al Día. Ten un feliz fin de semana. Muchas gracias. Así es. Bueno, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 17 de abril de 2015. Les recordamos nuestro portal web www.albaciudad.org, nuestra red social @culturaaldia@albaciudad. Y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico de principio estuvo Luigi Arloyo, ahora está el amigo Iván MacGregor en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz fin de semana y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.